Radionauta. FM 106.3. FM 106.3. 106.3. radionautafm@gmail.com. Buenas noches, bienvenidos una vez más a Barullo en Radionauta. Comenzamos con el tercer programa. Tercer programa, che. No, ya. Vamos tres. Ya arrancamos con el tercero, Pato. Bien. Qué lindo corte de pelo que tiene Gastón. Bueno, pará. Teníamos que sacar una foto, si ¿no? Van a empezar a batearme así. No. Bro, te estamos diciendo que tenés lindo corte de pelo. Y con eso, con esos auriculares blanquitos. Quedó hecho una linda, diría. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Bien? Muy bien. Che, se vino el frío y vos te cortaste el pelo. Se vino el frío y me remangué el cabello. Lo tuyo es una contradicción. Sí, ¿cómo es la onda acá? Pero bueno, está bien, te perdonamos por ser parte de nuestro programa, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te perdonamos? Sí, yo creo que sí. Y hoy justo en este día habría que perdonar. Che, ¿qué tenemos para hoy, Gastón? Hoy vamos a recordar en parte lo que se viene el próximo 2 de abril, que se conmemora un aniversario más, 2 de abril, en homenaje a los caídos en la última guerra de Malvinas. Sí, la única, ¿no? Por suerte, por ahora la única. Sí. Y es un tema que está. 30 años se cumplen, Gastón. 30 años. Sí. Y es un tema que está en agenda mediática, que todos están hablando de Malvinas. Se malvinizó la política en la República Argentina. De pronto les interesaron las Malvinas. De pronto, sí. Instrumento que se usó años atrás. Para tapar cosas. Para tapar cosas. Y ahora también, ¿no? Un poquito. Sí, se dice que más allá del reclamo legítimo, la mayoría de la gente hace una disociación de la dictadura militar y de la guerra de Malvinas. Sería importante también unir eso como todo en uno mismo, ¿no? De acuerdo a la guerra, ¿no? En el medio de la mala imagen que tenía la dictadura militar, se decide hacer esto para suprimir la diferencia ideológica y unir al pueblo en un solo pensamiento de soberanía y nacionalismo. Que lamentablemente un poco lo lograron, la plaza se llenó. Sí, bastante lo lograron. Lo lograron bastante, había mucha gente en esa plaza aplaudiendo. En los videos. Yo creo que le da vergüenza a la gente, ¿no? Que fue y ahora ve lo. Una persona que pasó caminando la plaza. Yo creo que nadie va a decir aplaudir en esa plaza, ¿no? Una persona que la Plaza de Mayo la cruzó con mucha gente aplaudiéndolo. Como si fuera una estrella de rock. Totalmente, es impactante ver a Galtieri siendo ovacionado y dando un discurso que es más aterrador que nacionalista, diciendo ustedes los argentinos, ¿no? Uno de los furcios que dice Galtieri en el discurso es ustedes los argentinos. Claro, él no era argentino, tenía la bandera parece, yankee directamente. Sí, después. Totalmente. Bueno, entonces, Pato, ¿qué tenés vos hoy? Vamos a hablar un poquito del tango, del nuevo tango, y nada, y a recordar a la Guardia Hereje y a ver si podemos hacer una notita en vivo. Vamos a ver si sale, porque todavía no tenemos los teléfonos ideales, pero vamos a intentar con celular. ¿El nuevo tango? El nuevo tango. Acá Brenda me dice que hay señal en el celular, así que vamos a intentar hacer una nota media. No sé cómo saldrá el audio, pero va a salir. Decí la cara que está poniendo nuestro programador, Fernando. Vamos, Fernando, va a salir. Nos quiere matar, Fernando. Bueno, nosotros entendemos que esto es una radio mucho más en serio que la radio que hacíamos nosotros por internet, por supuesto, y que bueno, que por el momento vamos a intentar esta forma, pero bueno, vamos a luchar todos con la colaboración de todos los oyentes también,

Continuamos en Barullo en Radionauta, una vez más. Hoy tenemos una consigna para la ni columna o columna flotante, como le gusta al Pato. Me encantan las consignas de Nico. Las consignas de Nico, la gente se reprende. Yo quiero que se copen. Igual ya me han tirado varias, porque la tiramos hoy en Facebook. Y se han copado varios, pero nadie quiere poner nombre. He visto que son nadie muchos anónimos. Lo que pasa se la banquen. Que vos también, Nicolás, haces cada pregunta. Y bueno, pero se tienen que copar. Pero o sea, la de hoy es sana, es bastante sana la consigna. ¿Sí? Sí, sí. Sí, pero la gente no es muy sana. Me parece que no. Hemos tenido respuestas bastante fuertes. Que, ojo, que son bastante buenas. ¿Vamos a la consigna? Tira la consigna el día de hoy. ¿Qué travesuras hiciste y te arrepentís? ¿Y cuáles volverías a hacer? Uy, Dios. ¿Travesura de chico o de grande? De la que te guste. Ajá. Así de simple. Bueno, vamos a tener eso, lindos comentarios hoy. Eso para los que comentaron anónimo, hoy no tienen premio, ¿viste qué dicen? ¿Hoy hay premio? Hoy hay premio. Hoy en la columna hay premio. ¿Qué premio? ¿Está relacionado con algo? Y lo vamos a ir largando a lo largo del programa porque está relacionado con una columna, con algo que vamos a hacer hoy. ¿Si los integrantes de la radio podemos participar o es solo para los de afuera? Me encantan los premios. Nunca me gané nada, pero me encantan. Podés participar. No sé si te vamos a dar el premio, pero podés participar. Yo una vez me gané un premio y como no estaba presente no me lo dieron. Yo creo que nunca me gané nada. Me parece que nunca. Yo voy a participar yo. Porque yo nunca me gané nada tampoco. ¿En serio? ¿Vas a participar? No, me parece que no es serio. Y bueno. Nicolás no es serio. Sí, pero es mi columna. La Nicoluna. Tenemos bastante presencia hoy en el estudio. Somos cerca de 8. 8. 8 personas en el estudio. Más el que normalmente nos acompaña de operador. A Fernando, sí. Y volvió Bruno, que... A Fernando en cualquier momento, discúlpame, ¿no? Fernando, le vamos a dar un micrófono en cualquier momento. Yo quiero un rápidamente micrófono. Rápidamente necesitamos un micrófono para Fer. A lo largo del tiempo te vamos a convencer, dice que Fer, no, de que con vas la a cabeza. Tener un micrófono. ¿Este? Se pone bueno igual. Bueno, ¿qué Sí, ¿qué volvió hay? Bruno, volvió pero... Bruno. Pero... Estamos acá intentando que hable, pero no. ¿No querías hablar, Brunito? No hay caso. Acercate. No está. ¿Cómo que Bruno no bueno, está? Acá estoy. ¿Cómo le va a la audiencia? Saluda a la gente, presentate. La gente se reconoce, todos me conocen. La gente te pedía, a gritos. ¿Me pedían? Sí, sí. Bruno. Mirá. Yo escuché en la calle había un par de pancartas. Viste, la gente famosa es así, ¿viste cómo es? Qué era. Cuenten qué hace Bruno en la radio. Él es, por ahora, es un integrante que está, pero que, bueno... Hace de todo. Permanecía Bruno. En las sombras. Es polifacético. Hace de todo. Y viste, el cocinero mete. Asa de todo. Yo quiero que volvamos algún día a las recetas de Bruno. Las recetas de Bruno. ¿Se acuerdan que en algún momento tuvimos la receta? Eran muy buenas. Tendremos que volver a hacer las recetas. Ah, las recetas que hicimos, ¿te acordás? Almorzando con Bruno. Almorzando con Bruno Escasola. Cenando con Bruno. Cenando con Escasola. La cena con Escasola. En la mesa siempre se presenta. Se va a volver. Yo creo que en algún momento eso va a volver. Llega el momento de Brenda en la noche de Barullo. Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes, porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buenas noches, oyentes. Otra vez tenemos la columna de política. Habíamos decidido, Gastón, siempre me equivoco, de no llamarle más columna porque somos muy técnicos. Se enoja Bruno, los dos primeros programas estuvo oyente y se enojaba es mal. Es cierto. Bueno, todavía no le encontramos un nombre a la columna. Porque no somos estructurados nosotros, somos todo desparramado y columna suena, ¿viste? Más lindo. Sí, no, es cierto. Bueno, somos una fila en vertical, entonces no sé cómo llamarlo. Por el momento, columna. Momento monolítico de Brenda. Claro. Ustedes me van a ayudar un poquito, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco de lo que fue Malvinas y lo que es hoy Malvinas y la guerra de Malvinas, que se llevó a cabo el 2 de abril de 1982, duró 2 meses, hasta el 14 de junio del mismo año. Lo que por ahí queríamos contar no tiene que ver tanto con la historia de la guerra, más allá de algunos datos, sino de darle algún tipo de importancia a que se cumplen 30 años de esta guerra y por ahí denunciar de alguna manera no solo que a la fecha tenemos 649 soldados argentinos caídos en la guerra, que solo 255 son ingleses, soldados ingleses. Así que son 649. 649 argentinos, 200... Argentinos muertos en combate. Muertos en combate. Sin contar todos los que por ahí después, por distintos motivos que tienen que ver con secuelas psicológicas y demás cuestiones, también han decidido tal vez quitarse la vida y ya conocemos también esa historia. En principio, de entre los datos, a la fecha ahí se sabe de más de 80 oficiales y suboficiales, incluidos militares de alto mando, que participaron de la guerra, que la diseñaron y que fueron también acompañando a los soldados, niños de 18 años, tal vez algunos más grandes también, pero en su mayoría de 18 años, que estaban haciendo la colimba en ese momento obligatoria. Y esos oficiales, suboficiales y militares de alto mando son personas que también participaron del terrorismo de Estado, que como vos hoy decías y muy bien decías, tendemos por cómo nos enseñan, sobre todo en la escuela. Sí, la educación en realidad, el método de educación de disociación, claro, de dictadura con guerra. Claro, tendemos a separar eso, ¿no? Como dos hechos aislados, que no lo son. Leopoldo Galtieri era el militar al mando de la nación en el 82. No estoy muy segura si del 80 al 82, del 81 al 82, me parece que el 81 al 82. Él es parte de la línea, de militares que desde el 76 hicieron el golpe de Estado y que obviamente culminó con esta guerra. Sí, porque es una guerra que está perdida, ¿no? Que fue perdida, pero perdida y de infame y terriblemente, destructora. Más allá de que de alguna manera podríamos verle el beneficio de que, volvió la democracia, en realidad fue un salvataje de parte de los militares de querer recuperar el nacionalismo. A través del descontento social. Claro, sí, claro. Una forma de ponerle paño frío a la ideología. Exacto. A las corrientes ideológicas. Exacto. Al día de hoy entonces tenemos ese número, ¿no? Más de 80 oficiales y suboficiales, más militares de alto mando, participantes del genocidio, del último golpe militar, que fueron parte de esta guerra terrible. Claro. Esta guerra que en verdad es una guerra injusta desde todos los puntos de vista, no solo porque nos dejó un montón de compatriotas, de argentinos muertos en combate, niños que no estaban preparados, que no tenían la menor formación. Yo creo que, ¿no?, la palabra es estúpida, inentendible. Inentendible, sí. O sea, más que injusta. Me parece que es También fue mentirosa. Es inentendible, o sea, meterse a un combate armado con una de las... A ver, Malvinas ya estaba tomada por Inglaterra hacía años. Hacía años. O sea, meterse a un combate con una de las fuerzas más poderosas es estúpido. Sí, con una de las potencias. Y aparte de la forma que se hizo, yo creo que desde antemano quisieron perderla. Me duele decirlo, pero sí. Porque errores que hasta que son tontos. O sea, para empezar... Yo no creo que han querido perderla. Pero es una cuestión de lógica, digamos. Yo tengo un dato, ponele. Nosotros estamos en conflicto con Chile, conflicto de Bigel en ese momento. Es cierto. Todos lo recordamos. Todas las fuerzas, ya estábamos en la frontera con Chile, armado, todos los jóvenes 18 que estaban en la colimba, del sur sobre todo, estaban en la frontera con un peligro de guerra con Chile muy tenso, muy tenso. Las tropas mandadas a las islas en un lugar muy frío, fueron todas tropas y pibes que estaban haciendo servicio militar en el norte, donde hacía calor tremendo. O sea, hasta eso es estúpido esto de esta gente. O sea, es inentendible lo que hicieron. De todas formas, respecto de las islas, se sabe, y por eso fueron ocupadas por no solo por Inglaterra, también por Francia y España en otros momentos históricos, por los recursos naturales que existen. Hay un recurso pesquero muy grande y hay un crudo bastante importante también. Y las 200 millas marítimas, o sea, con la Carta de las Naciones Unidas y eso, el decreto internacional, que se determinó las 200 millas marítimas de cada territorio luego desde el mar, Inglaterra, tener posesión de las islas, tiene una posesión marítima muy ampliada. Claro, y eso que además puede explotarla. Y se ha encontrado últimamente mucho petróleo, ¿cómo se llama el petróleo que está en la plataforma submarina? Exacto, que es muy costoso de extraer, pero que existe y existe mucho en esa zona. Claro, que más, ya está extrayendo Estados Unidos. Queda como una reserva, para más adelante, digamos, cuando se acabe el petróleo que está en la plataforma terrestre. No tanto más adelante. Ya están, empresas perforando. Inglesas ya están perforando porque ellos ya tienen esa tecnología para hacerlo. Bueno, incluso hubo un conflicto con Techint, que les vendía los insumos a las empresas británicas para perforar la plataforma. Sí, hay una ley también puesta en la Cámara de Diputados de Argentina para poder empezar también a explotar eso, que Argentina no está explotando. Está explotando Brasil justamente e Inglaterra en esa zona. Pero Argentina no está explotando el petróleo marítimo. Y después, como otro recurso importante, es la puerta a la Antártida, a las Malvinas. Claro, sí. Es un lugar bastante estratégico para comunicar dos océanos y el traslado de embarcaciones que pueden tener un fin... No pueden tener, tienen un fin meramente económico, como todas las guerras desde que existimos como humanidad. Inglaterra con Malvinas está peleando justamente para el Tratado Antártico de sumarse a potencias, a los países que tienen territorio en la Antártida, sumado a Argentina, Chile, Australia. Entonces, bueno, la idea de entender la guerra como una continuidad del terrorismo de Estado también tiene que ver con esto de la soberanía, con esto de defender el territorio, más allá de que en ese momento fue, digamos, un salvataje, como decíamos hoy, de parte de los militares para recuperar parte del poder que habían perdido por las barbaridades que han hecho, la crisis económica, el terrorismo de Estado, el miedo que implantaron en la sociedad, la cantidad de muertos que tuvimos. Digamos, la idea es que no dejemos de entender que siempre va a haber una intención de saqueo de los recursos naturales. Entonces volvemos siempre a los mismos temas que tratamos, sobre todo en esta columna, y en principio tratamos de tenerlas en otras columnas también, en donde hablamos de esta idea de defender la soberanía, y la soberanía que tiene que ver con defender nuestra tierra, nuestros recursos naturales, de los intereses extranjeros, de los intereses imperialistas sobre todo. Empresas multinacionales que vienen y saquean sin ton ni son cualquier tipo de recurso, y que bueno, en este momento no tenemos ningún control como Estado sobre eso, por más que el gobierno diga que sí. Se plantea mucho como una cuestión de soberanía, algo que en realidad tenemos que defender porque son recursos nuestros, que no sé si son para explotarlos de inmediato, pero que son salvatajes en futuros tiempos. Claro. Sí, son reservas para el desarrollo del país, básicamente. Sí, no, claramente. Sí, igual sobre todo el tema del agua ahora. También igual ese va a ser un tema cercano. Ese discurso del gobierno ahora de recuperar justamente eso para explotar los recursos que no tenemos también es poco raro, porque, o sea, recursos que podemos explotar no los estamos explotando. O sea, y buscar... porque yo lo veo muy complicado la recuperación de Malvinas, o sea... Hay una sociedad en Malvinas, ¿cómo se llama? No me sale ahora, los Kelpers. Los Kelpers. Que tienen una pertenencia muy importante en ese lugar. Y habría que hasta escucharlo, a ver si no quieren hasta independizarse directamente de Inglaterra también. Es un tema muy complicado. Sobre todo hay que defender la autogestión de los pueblos y la autodeterminación. Es muy complicado. Eso desde ya, pero eso desde el lado social, sobre todo. Y desde el lado económico habría que tomar una postura, como nación, como Argentina que somos, de defender los recursos naturales para todos aquellos que lo necesiten de alguna manera y no que estén usufructuándolos de forma digamos, sin límites, como hace el imperio, sobre todo. Inglaterra, Estados Unidos y las potencias de Europa. Vamos a escuchar un audio de el discurso de Galtieri el 2 de abril de 1982. Okay. Sé que este día 2 de abril de 1982 marca un jalón trascendente para la historia argentina del siglo que vivimos. Ustedes, los argentinos, están expresando públicamente el sentimiento y la emoción retenida durante 150 años a través de un despojo que hoy hemos lavado. Hoy, 2 de abril, recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y toda su zona de influencia, y ya flamea la bandera argentina en nuestras islas. Y nuestros adversarios circunstanciales de hoy comprendan cuál es la voluntad argentina. Aceptaremos el diálogo después de esta acción de fuerza. Yo le agradezco, en nombre de los tres comandantes y de las Fuerzas Armadas, que son de ustedes, no son nuestras. Las Fuerzas Armadas Argentinas pertenecen al pueblo de la nación. Gracias, señor. Bueno, ahí escuchábamos a este señor. La verdad que me da un poco de asco hasta nombrarlo. Yo quisiera destacar algo que dijo Pato al principio, que me parece también súper importante, o sea, la autocrítica de la sociedad, ¿no? Totalmente. Y la poca crítica de análisis, de escuchar eso y agarrarse la energía nacionalista y apoyar una barbaridad. Bueno, convengamos que a 1982 la única generación que había apostado a otro país o otro modelo de país estaba muerta, desaparecida. También en una campaña mediática muy, muy grande. Sí. Eso influye muchísimo en la opinión pública y en la gente y exalta este nacionalismo del que hablábamos. Sí, quiero repetir entonces, son 649 los soldados argentinos que murieron en combate, no solo por el combate mismo, sino también por los crímenes de lesa humanidad. Torturas que se han cometido con ellos. Estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con, qué sé yo, alguien, por ejemplo, robaba comida y entonces se lo estaqueaba horas, días, se lo dejaba sin comer más días, cuestiones que tienen que ver con eso, ¿no? De tortura, llegaba a un punto, a un límite que no, a mí me cuesta entender a esta fecha. Hay un testimonio, un reportaje que le hacen a uno de los oficiales. Y el tipo dice que cuando vuelvan los soldados van a estar más gordos que cuando se fueron. Oh, por Dios. Que se queden tranquilos los padres. Claro. ¿Y no hay una película del chocolate que nunca llegó, que la sociedad se juntaba emocionada y le regalaba chocolates? Lo que el tiempo nos dejó. Y se encontró en un kiosco o algo así, ¿no? Sí, una serie de Telefe del año pasado que, bueno, retrata esta situación de Malvinas y un nene que escribía cartas y el mismo gobierno se las contestaba. Ah, bárbaro. Bueno, queríamos comentar entonces, que actualmente hay la Comisión Provincial por la Memoria, junto con Pérez Esquivel, que es parte de la comisión. Premio Nobel de la Paz. Claro. Ha presentado, no me acuerdo exactamente el nombre jurídico, porque significa amigo del juez, algo así en latín, me parece. Es un recurso que se ha presentado a la justicia en relación a un fallo que hubo en el 2009 en donde se dejaban sin efecto todo crimen de lesa humanidad que se había cometido con los soldados de Malvinas. ¿En el 2009? Sí. El juicio arranca en 2007 con todos los, digamos, donde muchos excombatientes fueron a declarar en función de todo lo que ellos habían vivido digamos, en relación a la tortura, ¿no?, vivida durante la guerra. Y bueno, el fallo judicial fue a favor de dejar sin efecto cualquier tipo de prescripción, digamos, en relación a un crimen de lesa humanidad. Entonces la Comisión Provincial por la Memoria pidió, digamos, con este recurso judicial, que de alguna manera eso vuelva para atrás y que no proscriba. Se reabra. ¿Sí? Claro, que no proscriba un crimen de lesa humanidad como es este. No solo por, digamos, por lo que significa, sino porque tiene que ver con la continuidad del terrorismo de Estado, de la que hablábamos y hablamos el programa pasado también. No estamos hablando de que fue una guerra aislada, todo tiene el mismo sentido y la misma continuidad. Son distintas las coyunturas, la del 76 es una, la del 82 es otra, pero no deja de ser en el mismo sentido, ¿no? Sí, una cuestión más que yo quería decir. Con el tema Malvinas enseguida salta la cuestión con Chile. El enfrentamiento argentino-Chile es como social, ¿no?, más que diplomático. Y recordaba entonces que siempre decimos que los chilenos nos cagaron en la guerra de Malvinas. Galtieri, antes de dar el discurso que acabamos de escuchar, el tipo dice: vamos a ir primero por las Malvinas, le vamos a hacer guerra a Inglaterra, y después que se cuiden los chilenos, porque vamos a tomar Santiago de Chile. Sí, es cierto. Entonces, desde esta postura, hay que ponerse también en el lugar de Chile. Uh-huh. Es decir, estos tipos, si le ganan esto, después nos vienen a buscar a nosotros. No sé si son tan hijos de puta. Bueno, no olvidemos también que el presidente de Chile era Pinochet también. ¿Eh? Totalmente. A ver, hay una diferencia entre las dictaduras, no en la masacre, ambos fueron una masacre tremenda, nada más que una fue de transición y otra de choque. O sea, nosotros tuvimos una de choque claramente, que fueron enjuiciados muchos, no todos los que tienen que ser, pero fueron enjuiciados muchos. En cambio en Chile fue de transición, pasaron a un gobierno democrático y buenas noches, no pasó nada acá. O sea, pero no nos olvidemos que son iguales de sangrientas. O sea, sí, sí, entonces... Y no sé si no hubo hasta más muertos en Chile, no quiero hablar una pavada, pero hubo muchos desaparecidos también. Repensemos este odio, no sé si odio, pero esta no simpatía con los chilenos, que estamos manteniendo en realidad la no simpatía que tenían las dictaduras militares. Es decir, nos estamos poniendo en el lugar de aquella época, ¿no? Sí, me parece. El conflicto con Chile se resuelve con un gobierno democrático en Argentina y con un gobierno dictatorial en Chile. Y se resuelve básicamente regalándole las tierras a Chile. O sea, ese es el acuerdo que hizo Alfonsín en su momento con el conflicto civil. Se dio. O sea, Argentina se dio totalmente. Sí, de todas formas me parece que nunca tenemos que echarle la culpa y agarrárnosla como pueblo contra el pueblo. No, totalmente. Entonces, si estamos hablando de cúpulas de poder y de intereses económicos, todo pasa por arriba de los pueblos. Los pueblos son iguales, nos separan montañas, pero somos todos iguales. Y tenemos los mismos miedos, las mismas represiones y vivimos los mismos terrorismos, ¿sí? Por parte de los estados. Entonces, por eso, separemos un poco los conceptos. Por eso justamente yo decía un poco de autocrítica del pueblo en sí, ¿no? Porque vamos a ser realistas, el pueblo consciente, militante, políticamente, es una minoría. Después tenemos a la otra la mayoría del pueblo, que por ahí se deja muchas veces influir con esta idea de los medios. Y tenemos que tener un poco de autocrítica en el sentido de... pasó también culpa de que una sociedad acompañó a que pasara eso. Desgraciadamente es así. Yo no estoy muy de acuerdo con vos, Bruno, pero bueno, no vamos a armar tanto debate por ahora, pero lo que por ahí quisiera... Ojo, haciendo oído sordo, no metiéndonos, pero fue así. Uh-huh. Lo que por ahí quisiera dejar, entonces, en la columna es un poco la idea de que no pensemos tanto en las Malvinas son argentinas, las Malvinas, sino más bien qué recursos naturales tenemos que defender. ¿Quiénes son los enemigos? ¿Qué nos está diciendo el gobierno? Que me parece bastante abominable por el principio, queriendo implantar un tema que no es tanto el de agenda, sino el que a ellos les conviene para sacarnos a nosotros de las cuestiones importantes, que son la de la defensa de los recursos naturales. Hay conflictos grandes como la megaminería, como el tema YPF, si querés también, este, que tiene que ver con el petróleo, la Argentina, el agua, bueno, y la deforestación y la soja, bueno, cuestiones que tienen que ver con la defensa de nuestros recursos. Entonces empecemos a pensar un poquito en esa soberanía, y dejemos descansar a nuestros 649 soldados que defendieron lo mejor que pudieron nuestros recursos, nuestros intereses y nuestro futuro. Gracias a todos. Bueno, vamos a compartir un tema de Serú Girán, No llores por mi Argentina. Llámelo a Julián al 1514-3938. 1514-3938. Corto pasto a domicilio. Tenemos la cuchilla afilada. ¿Problemas familiares? Sabemos cómo ayudarte. Secretaría contra el Maltrato Familiar. Uriburu 298. Golpee y será atendido. Gastas el agua. Tiras plutonio al río. Tiras basura en cualquier parte. Cagas en las calles. Le das estreñir a los perros. Toma conciencia. Somos muchos y solo tenemos medio ambiente. Hola, sí, soy Roberto. Acá estamos con los muchachos. Queríamos pedir un tema de Shakira, la Loba. Muchas gracias, la radio está buenísima. Aguante la bocra. Estás escuchando Barullo por Radionauta 106.3. Te podés comunicar con nosotros a radiobarullo@hotmail.com o encontrarnos en Facebook como Alternativa Barullo. Quédate con nosotros. Luciano Arrúa, de 16 años, vivía en el barrio de Lomas del Mirador. El 31 de enero de 2009 fue secuestrado y desaparecido por efectivos del destacamento policial dependiente de la comisaría octava, por no querer salir a robar para la policía. Llevamos más de 3 años sin Luciano. Pese a de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Justicia, justicia. No olvidamos, no olvidamos. No perdonamos, no perdonar. Nunca más, nunca más. FM 106.3. Radionautafm@gmail.com. Oídos del más allá y del más acá, que están dispersos alrededor de las ventanas. Pónganse cerca, muy cerca, que un barullo resuene. El silencio no es una virtud en los tiempos que corren. No descansemos a un lado del camino como si fuéramos postes. Muchos de los cientos de caminantes se empiezan a preguntar acerca del barullo que desea filtrarse entre muros, que desea meterse en los oídos de los caminantes y hacerlos bailar, tanto que los pasos en el camino sean un acto de música. Continuamos en Barullo en Radionauta. Vamos, hoy podemos decir que vuelve un amigo. Hoy vuelve un amigo. Vino hace un rato, dejó el cassette y se fue. El cassette. Sí, estoy buscando un compa cassette, acá. En un TDK. Y en un TDK lo dejó. En un TDK, sí, en, sí. Yo pensé que traía un compa. Sí, lo rebobinamos con la lapicera y... Y lo dejamos lo listo para la casetera. Por la, sí, sí. Vuelve Carlos. Vuelve Carlos Apócrifo. Un flash de noticias dijo que tenía. Sí, nos tiró, como la otra vez, un par de noticias, así que dentro de un ratito las vamos a estar compartiendo. Sí, lo que nunca le preguntamos son las fuentes. Igual, digamos que las fuentes de Carlos nunca fueron. Por eso, habría que preguntarle dónde saca esas noticias, porque son medias extrañas. Yo no se las preguntaría igual. Son como la versión alternativa de las noticias mediáticas. Somos una radio alternativa. Sí, sí, sí, totalmente. La idea. Estamos en compañía, como dijimos hace un rato, lo tenemos a Gastoncito acá en el micrófono. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Saludos a toda la audiencia. Ah, qué gran. Una cancha el tipo. Ah, bueno, vamos a mandar saludos, ya que estamos. Patricio Sheriff nos escuchó el programa pasado, dijo que le gustó y nos está escuchando, así que le mandamos un saludo. Muchas gracias por escucharnos. Guada seguramente está escuchando. Hernando Chilosky. Hernández está escuchando, sí. Y bueno, todo aquel que quiera que le mandemos un saludito. Nos pidieron un saludo el programa pasado, que no llegamos, para Ailén Ramallo, así que saludo para ella también. ¿De parte? No importa. Ah, bueno. Mío no. Travesuras es el tema de hoy. Gastón, ¿vos alguna vez hiciste alguna travesura? Sí, la verdad después voy a ver si ¿alguna? Puedo contar alguna de esas tantas. Puedo contar, ese puedo es un condicional importante, porque puedo contar, son muy bravas. Bueno, voy a estar contando alguna de las anécdotas media sanas, por lo menos una media sana. ¿Media sana? ¿Tenía anécdotas sanas, Gastón? Vamos a buscar alguna sana, debo tener. Vamos a intentar recordar alguna sana. ¿Pero quién no hizo una travesura? ¿Tocarle el timbre a la vecina y que lo descubran? Yo sé que un tal Hernán Tochiloski acá nos estaba comentando que dijo yo, ¿no?, que Gastón tiene que comentar un par. Tiró una de unas bombuchas, de pintura, no sé, yo quiero que vos después las comentes. No te vayas cuando me toque a mí hablar, no te me rajes porque vas a tener un par que contar. Sí, hay una frase que dice, chicos,

yo una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Se escapó de enredadas partituras, los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Buenas noches, acá estamos en la columna alternativa de la cultura alternativa. Hoy, bueno, ya habrán escuchado, estamos hablando del tango. Del nuevo tango. El tango nuevo, el tango de zapatillas. Esa era la palabra que mejor lo describe, ¿no? Lo que escuchábamos recién era Vuelve el Tango, de la Guardia Hereje. Y bueno, este es un movimiento que, bueno, el tango siempre estuvo, pero desde los años 50, 60 estuvo como estancado. Y este último tiempo, los últimos 8, 9 años, hay una camada renovada en cuanto al tango, desde las milongas donde se va a bailar, hay muchas milongas que en La Plata. Y después diferentes estilos, hay como más estilos de guitarra, más simple, tomando la guardia vieja del tango, de principios del siglo, y después las orquestas típicas, y también hay tango electrónico, que a mí no me cierra mucho, pero bueno, también existe. Está. Y es parte del... es parte del tango. Sí, Santa Blaya y esa onda. bueno, el tema, lo interesante del tango es que volvió con cosas nuevas, no es que volvió a traer el pasado para el presente sin ningún sentido, sino que se desempolvaron los bandoneones y volvió con letras nuevas, con cosas actuales, que hablan más de nosotros y que no es el tango que decís no me representa, sino que habla... No es un tango de museo. No es un tango de museo, es un tango en zapatillas. Que uno se puede identificar. Como dice el Gordo, lo que estaba escuchando recién es la Guardia Hereje, una gran banda de La Plata, liderada por Alorza, que bueno, falleció hace 2 años, un amigo que a mí me cambió la cabeza en cuanto al tango y en cuanto a la cultura, porque tiene una visión muy amplia de lo que era el tango y sus letras eran muy representativas para cualquiera que gustaba la Guardia Hereje, así tenga 18 años... se iba a sentir identificado seguramente, no le habla a un personaje del año 30, sino que habla de cosas actuales. Y bueno, vamos a escuchar un poquito de música y después vamos a tener una entrevista con Batangueando. Con una banda acá. Una banda de que mezcla tango, humor y teatro. Eso es otro tema, ¿ves? Se le ha perdido el respeto al tango, pero bien, digamos, no quedó acartonado, sino que se le perdió el respeto bien y se empieza a fusionar con otros ritmos. También está pasando mucho eso, que el tango... Se mezcla el rock con el tango con el ska, que les recomiendo una banda de La Plata que se llama El Manijazo. Muy bueno. Mezcla tango con ska. Yo me incluyo en esa recomendada. Recomendación. Recomendación. Y bueno, se empezó a fusionar con otros estilos, como también se fusionó con la electrónica, y se le perdió el miedo a dejar el tango a Piazzolla en un pedestal y se le metió mano, y se le está metiendo mano. Y bueno, vamos a escuchar La Cría del Plata de la Guardia Hereje y después vamos a tener la entrevista en vivo con Batangueando, que están ensayando. Sí. ¿Qué? En mi casa, peculiar. Justamente. ¿En tu casa? En mi casa, son amigos y están... Así que la casa para ensayar. Vas a hacer una entrevista a tu casa. A la casa. Gente que está en tu casa ensayando. Sí, exactamente. Bueno, vale. Es raro, pero es así. Vamos a hacer una entrevista con un celular, media rústica, pero como nosotros somos medio rústicos, creo que va a quedar bien. Así que bueno, vamos con La Cría del Plata de la Guardia Hereje y ya volvemos. Soy hijo de la Cruz del Sur. Soy la quimera del destino, nieto bastardo de Solí, mulato zambo y argentino. Soy chamullero y fanfarrón, soy el más vivo entre los vivos, pero me sangra el corazón cuando me alejo del gran río. Soy chanta, pufi, charlatán, yo soy latino y sensiblero. Yo soy la escoria, el mestizaje, margarita en el chiquero. Soy el dorado guaraní y soy el gaucho montonero. Yo soy los guachos cara sucia y soy el barro del potrero. Dale que va bancatera, pucha que es largo el camino. Dale que va bancatera, sífilis, mate y alcohol. Soy un virrey en un galeón, soy agua hirviendo en los balcones, fiebre amarilla desde el sur, soy la indiada de los malones, soy baño de constitución, soy las ofertas del abasto,

Arrancamos con 4 el primer programa, hoy somos 9. Así que va a haber 9 personas que van a decir quién se lleva el CD, así que los que se copen pueden escribirnos a Alternativa Barullo, a radiobarullo@hotmail.com o encontrarnos en Facebook como Alternativa Barullo. O si no, escribir en Radionauta, tenemos la página de Facebook que es Radionauta, o si no, al Twitter Radionauta FM. Bueno, si quieren llamar también o no, pueden llamar a la radio al 512-1690. ¿Qué te parece, Gasti, la propuesta? Yo quiero que me cuentes. Recién había una señora, madre de usted, que decía que cuentes un par de anécdotas. Que tenías un... Yo creo que hoy te están gastando todo. El Tochi dijo que Gastón tenía que contar un montón. Se me ríen del corte de pelo. Bueno, pero eso... Pero los auriculares. Es que es una ridiculez, Gastón. Te cortas el pelo junto cuando viene frío de 8 grados a la mañana. Lo bueno es que yo me pelé hace un tiempito, entonces a mí no me jode, ¿viste? Yo cuando me vuelvo a pelar me van a volver loco, pero bueno. ¿No me querés contar una de esas 3 que tiró tu mamá? A mí me parecieron... Una vez para Año Nuevo. A ver. Viste que en Año Nuevo siempre se tira fuegos artificiales. ¿Qué tiraste? Prendí fuego a una palmera. ¿Una palmera? Agarró fuego a la palmera muy fácilmente, pero muy fácilmente. ¿Cómo prendiste fuego a una palmera? Perdóname, ¿la palmera estaba en tu casa? Estábamos en la casa de un tío festejando Año Nuevo. Ajá. Y me fui al patio. Ahí está. Esto, ya ha pasado los fuegos artificiales, digamos. Claro. 1:30, 2, ¿viste? Y andaba con el encendedor en la mano. No tenía nada que hacer. Chau, palmera. Porque digamos, viste cómo es en los pueblos, uno se aburre bastante. Digo, las fiestas ya están como muy trilladas. ¿Por qué capaz que la palmera salía volando? ¿Qué sé yo? Yo quiero saber la edad. La edad de ese cuento. No sé, de haber tenido 10. Ah, menos mal. Yo pensé que ibas a decir 20. No. Yo digo, me va a tirar un 16, 17. No. Era de pibe. Yo tiré a un primo. Bueno, pero no fue tan travesura. Yo tiré a un primo de un techo, así de simple. ¡No! Bueno, pero me peleaba, quería... Tiramos la pelota al techo. A todo esto yo tenía 8 o 9 años. Tiramos una pelota al techo y vamos. Yo la bajo, nos subimos los dos, peleando como siempre. Toda la vida me peleé con ese chico. Ahora, el año que viene voy a vivir con él. ¡Qué garrón! Bueno, subimos al techo. Traté de tirarlo del balcón. Y no. Yo creo que no. Subimos al techo, vamos a bajar la pelota, la bajo yo. La pelea. Hasta que por ahí dije, listo, la querés bajar, listo, bajate vos con la pelota. Y lo empujé. Lo tiré así del de techo. Fácil. Lo tiré del techo. Y viste que la pregunta era si te arrepentís, si lo volverías a hacer. Yo lo volvería a hacer. ¿Lo volverías a hacer? Sí, yo lo tiro de vuelta. Total, era bajito el techo, tampoco era tan grande. Estamos comiendo unas ricas empanadas de Lo de Olga. Pizzas, empanadas, cerveza, vino, gaseosa. Pueden pedir al delivery sin cargo al 453-4776. Bueno, un poquito de propaganda para los chicos de Lo Olga. Y muy buenas empanadas. Vamos a un corte y enseguida regresamos con más barullo. Radionauta. FM 106.3. Estás escuchando Barullo por Radionauta 106.3. Te podés comunicar con nosotros a radiobarullo@hotmail.com o encontrarnos en Facebook como Alternativa Barullo. Quédate con nosotros. Restaurante Avenida, a pasitos del cementerio local. Tenemos fiambres, minutas, milanesas, pavo, chivito al horno y uno muy rico mate cebado por la cocinera Olga. Restaurante Avenida, a pasitos del cementerio local. Los lunes miramos Tinelli. Lo importante va por dentro. Barullo, Radio con Panza. Hola, soy Irma y quería pedir un tema de Alma Fuerte con mi derrotero mental. Una

más allá y del más acá que están dispersos alrededor de las ventanas. Pónganse cerca, muy cerca, que un barullo resuene. El silencio no es una virtud en los tiempos que corren. No descansemos a un lado del camino como si fuéramos postes. Muchos de los cientos de caminantes se empiezan a preguntar acerca del barullo que desea filtrarse entre muros, que desea meterse en los oídos de los caminantes y hacerlos bailar, tanto que los pasos en el camino sean un acto de música. Continuamos en Barullo en Radio Nauta. Recién terminamos de cenar, vamos a comprar algo para tomar, porque estamos medio atorados. Un poquito atorados. Vamos a presentar a un amigo, al amigo ya le hicimos. Habíamos recordado. Sí, vamos a escuchar la versión de las noticias que tiene Juan Carlos Apócrifo. La versión alternativa. En el flash de esta semana. Aquí Carlos Apócrifo, informando para toda la Argentina a través de Barullo por Radio Nauta. El Papa visita Cuba. Benedicto XVI dijo que el comunismo no funciona, ya que en un sistema de igualdad, los católicos no tendrían a quien regalar la ropa usada. Caso Echecopar. Babi asegura que fue una desgracia con suerte. A pesar de la cicatriz que le quedará en la pierna, pudo estrenar el fierro que le había regalado Feynman para su cumple. Llamado a la solidaridad. La UCR busca amiguitos para poder participar en la próxima marcha del 24 de marzo, ya que en esta última estaba más solo que Adán en el Día de la Madre. El INDEC reconoce que hay inflación. Según fuentes oficiales, el pan pasaría de 8 a 10 pesos, la leche aumentaría un 30% y 6, 7, 8 se llamaría 10, 11 y 12. Informó Carlos Apócrifo para toda la Argentina por Barullo a través de Radionauta. Así pasaba el flash de Juan Carlos Apócrifo con noticias de fuentes dudosas. Llega el momento ahora de la Nicolumna. La columna flotante. La Nicolumna. Yo hoy tengo un amigo que me va a acompañar a contar las cosas que han pasado. Acá, Gastón, ¿vos me vas a ayudar un poquito? Y vamos a estar haciendo el esfuerzo para que sea... ¿Querés arrancar vos? Bueno, yo... Pará, ¿esto cómo es? La gente ha mandado. Igual, ojo, hasta ahora bastantes anónimos que no saben que se pueden ganar el CD de Batangian. Mirá, si mandan anónimos porque la travesura es... Claro, clarísima. Es brava. Había una que yo le iba a contar como anónimo, pero decido dar en anonimato a la persona que se lo hice. Cuento la travesura, pero doy en anonimato. Está bien, el dueño. O sea que vos hiciste la travesura. Yo me mandé una travesura bastante importante, fea, sobre todas las cosas. ¿Qué hiciste? Una vez volvía caminando del boliche con unas copitas de más, con ganas de ir al baño. ¿Y qué hice? Fuiste al baño, me imagino. Fui al baño, pero... Es particular ese baño. ¿Dónde fuiste? Decidí abrir la puerta de un auto. No. Bueno, y ahí salió. Dijiste que era fea, o sea, te arrepentís. No, lo volvería a hacer. Tené en cuenta que no participás por el CD ya. No, no pasa nada. Es algo que... Si el dueño del auto está escuchando esto... Sí, no, la verdad, no creo que lo esté escuchando, pero... Bueno, no. Yo tengo otra de un anónimo. Otro anónimo. No, no es el señor que estás mirando, Gastón. Pero dice que estaba con la familia y algunos más, que no recuerda bien la edad, pero estaba en el campo y dice que vio un nido hornero. Un nido hornero. Con el hermano vieron un nido hornero y se fueron para ahí. Hecho de barro por el hornero. Claro, llegaron hasta abajo del nido hornero y no era un nido hornero, era un nido de camotí. Un nido de camotí. Se habían subido a la planta y dice que todos los camotí le empezaron a picar la cara a esta persona anónima. Y se empezó a tirar de la desesperación, se tiró de la planta, se empezó a raspar con un montón de ramas. Pero ¿sabés qué es lo que rescata? Dice que después del tiempo estuvo 3 días internado con la cara hinchada. Pero mira lo que dice. Fue lindo, me llevaron regalos a rolete. Ah, una desgracia con suerte. Como una desgracia de como la de Checopar, digamos. Sí, digamos como corrimos el mueble para velar a la abuela y encontramos la tijera. ¡Qué grande! Esa no la tenía yo. Acá hay otra de Manu Papaleo que dice, yo tengo una que me resarpé. De re pendeja, yo tenía 5 y mi hermanito 2. Yo andaba en la bici con rueditas y lo llevaba a él atado con una soga en un tipo karting medio destartalado que teníamos. Y lo hacía girar rápido hasta que se cayera. Hasta que un día lo hice dar una vuelta que pegó contra unas piedras y se abrió la cabeza. No fue muy divertido para la madre eso. ¿Cómo que se rompió la cabeza? Ahora vamos con la cervecita ya, Emma, ¿eh? Pero, ¿cómo que se rompió la cabeza? Contra unas piedras. Yo tengo uno de Flor Gago. Me dijo que lo haga de anónimo, pero te voy a mandar al frente. Flor Gago, cuando era chiquita, con el primo Juan a ser veterinario. Juan juntaban pajaritos de la calle. ¿Es como Juan el doctor? Claro, no, pero Juan, no, está jugando. Ah, con el primo Juan a veterinario y le quemaban los gusanos a los pajaritos que encontraban muertos en la calle. Y se ve que un día el paciente del primo le echó flea. O sea, le echó flea al paciente del primo y lo quiso quemar. Cuando le quemó los gusanos se le prendió fuego el consultorio, digamos, que habían armado. Y por lo tanto los pelos de Flor Gago. Se quemaron todos los pelos de Flor Gago. ¿Se le prendió fuego la cabeza? Sí, dijo que no lo volvería a hacer, obviamente. Acá hay otra de Diana Cristóbal. Que lo que hizo fue tirar al hermano al patio del vecino adentro de un balde de 20 litros atado de una soga. Es una genia. ¿Quién no quiso hacer eso con un hermano? Yo no tengo, pero con un primo seguro. Sí, era para que busque una pelota. ¿Cómo para que busque una pelota? ¿Pero lo metió dentro de un balde y lo tiró por...? ¿Para buscar una pelota? Dijo que lo trajo una vecina de la oreja. No, pobre pibe. Pobre pibe. Lo tiraron para el otro lado y lo trajo una vecina de la oreja. Bueno, también tenemos otra de una amiga que también pidió ser anónima, pero no, hoy no hay anonimatos. Gia Bregu, que una vez cuenta que tenía 6, 7 años y la tía tenía un negocio. No le quería dar un huevo porque era Pascuas, ¿viste? Y no le quería regalar un huevo, Y la tipa se enojó, fue al negocio, le robó un par de huevos y se los comió escondida, nunca le dijo nada. ¿Se comió los huevos? Sí, de Pascuas. Ah. Se comió los huevos de Pascua a escondidas de la tía. Detalle, no. Sí, a escondidas de la tía, pero dijo que eso no lo volvería a hacer. Tan traviesa, pero pequeñísima la anécdota al lado de las medias raras que hemos tenido, que no se arrepienten de haberlo hecho. Ahora, mira Gastón, vos lo conocías este tipo que te voy a contar. Tenemos un amigo que le dicen la ardilla, que tiene un par de anécdotas media fuerte. Yo le voy a dejar a Gastón que la cuente, porque es media ¿está fuerte. Escuchando ardilla? Y yo creo que sí. Hoy dijo que iba a escuchar y que iba a poner un par de anécdotas. Las anécdotas las tenemos acá. Yo, esto que hace él, yo no lo haría. Lo que hizo el tipo fue mandar un traba a la casa de la exnovia por ponerle los cuernos. ¿Cómo que le mandó un traba? Le mandó un traba a la casa de la exnovia, digamos, de la novia. ¿Y sabés qué es lo peor de todo? Que el tipo le dice con una sonrisa en la cara que lo volvería a hacer. Que lo volvería a hacer, ¿no? ¿Vos le mandarías un traba a tu exnovia? Yo se lo mandaría a un amigo de mala leche para joderle un rato. Yo se lo mandaría a un amigo y a uno que estoy viendo por acá cerca. Allá lo tenemos al señor Gabio. Yo le mandaría un traba a la casa solamente para joderlo. El señor Ardilla tenía más de una anécdota. Sí, me parece que vi una recién. Que es media fuerte. Sí. A ver, ¿vos nunca quisiste hacer una travesura en el colegio, Basti? Como querer, a veces me salían sin querer queriendo. Pero entonces te mandabas algunas. Dice, pusimos con unos amigos 12 botellas. 12 botellas. Sí, entre ellas de ron y vodka, en el tanque de agua del colegio. No. Me arrepiento por los pendejos que estuvieron medio y terminaron vomitando. Se emborracharon todos. Pará, ¿sabés de dónde sacó la llave? El chabón era amigo de la portera que le hizo un juego de llaves solo para que haga una broma en el colegio. No, pero... Una guacha la portera. No, la portera se copaba con los pibes. Había que hacerse amigo de la Gilla en la escuela 1, ¿viste? Para hacer algo medio parecido. Vos, Gastón, yo creo que tenés una anécdota más. Hay una que sí, es una anécdota media larga, pero arranca en una especie de feria que se hace en la Madrid, en la sociedad rural. Y volvíamos con unos amigos, éramos 4. Y encontramos un tarro de aerosol. En realidad medio como que lo sustrajimos, pero encontramos un aerosol. ¿Lo encontraron? Lo encontramos. Y no tuvimos mejor idea que salir a pintar paredes. ¿Qué crack? ¿Qué pusiste? ¿Una banda? ¿Algo? No, la verdad, la mayoría, ellos pusieron sus nombres. Yo, un poquito más inteligente, agarré y puse un apodo que tenían en el momento. Ah, son los cracks, son los cracks. Un poquito más inteligente. Un poquito más inteligente. ¿Todos te conocían por ese apodo? Sí, más o menos, más o menos. Era un poco más extenso el apodo. Y bueno, no tuvimos mejor idea que ir a un lugar público, un baño público. Un baño público. Que estaba recién pintado. Un bordo. Un color medio bordo precioso era. Y lo pintamos todo con esa pintura horrible plateada. Dice con orgullo, ¿eh? Sí, no, orgullosísimo. Y lo volvería a hacer, me parece. Lo volvería a hacer. No, lo gracioso de la anécdota es que uno de los cuatro tenía la bicicleta en la mano y se percató de que había alguien que nos estaba mirando. Y dice, ese viejo nos está mirando. Está llamando a la policía y dice, vamos. Ahí viene para acá. Y salimos todos corriendo. Y él, la bicicleta que tenía en la mano, lo quiso. En vez de irse con la bicicleta, la tiró. La arrojó al suelo fuertemente. Y cuando corrimos un par de cuadras, lo que hizo el tipo es decir, me olvidé la bicicleta. No. ¿No la había tirado? Se la olvidó aparentemente, se la olvidó con fuerza. La expresión Gil queda bárbaro. Sí, un Gil con todas las letras. ¿Qué amigo? Y volvió a buscar la bicicleta. Y este hombre lo que había hecho era guardarla en el mismo baño. La había guardado con llave. Entonces decidimos volver todos a dar la cara para que le den la bicicleta. Cuando volvimos todos, cayó la policía. No. Como si fuera poca cosa, sí. Y bueno, en realidad ellos tres son personajes de la Madrid, más o menos son medios personajes, y estaban los tres arrodillados pidiéndole a la policía que no le digan a los padres. ¿Y vos qué hacías? Yo estaba arriba de otra bicicleta, con una sonrisa de oreja a oreja, mirando cómo lloraban qué ellos. ¡Qué guacho! Este tipo. Uno de los policías... ¿Sos Poncio Pilato? Sí, nada. Un policía me dice, ¿vos hiciste algo? Si no, andate. Y yo puse cara triste, como que estaba de arrepentido. De pollito mojado. Sí, como si estuviera arrepentido, cosa que en ningún momento me arrepentí. Y le dije, sí, yo pinté. Y bueno, decidimos que para que no corra la denuncia, pintarlo nosotros. Y al otro día estábamos los cuatro. Mira, tiene final feliz. Sí, tiene un final feliz. Los cuatro pintando. Lo volvería a hacer, dijo. O sea, volvería a hacer todo para volver a pintar al otro día. Volvería a ver la cara del hombre que nos vio hacerlo. Yo tengo otra anécdota. Y esta me la contaron solo para ganarse el CD. Me dijeron, yo te la cuento, pero solo para ganarme el CD. Vamos a ver si la gana. El tipo era un compañero mío de la misma facultad. Estuvimos, esto hace poco. Íbamos todos los días a la facultad, nos cruzábamos todos los días. Y un día entró una charla, me mira fijo y se queda quieto y me dice, ¿y vos qué estudiás? A todo esto, los 5 o 6 que estábamos en la casa, descostillados de la risa, el tipo acostumbrado a verme todos los días en la facultad me pregunta qué estudio. O sea, es medio loco. Fuera de lugar la pregunta. Pero totalmente. Vos, vamos, Gastón, yo antes de ir a algún lado, yo quiero que vos me contés la de los gatitos, perritos que dice tu mamá. ¿Te gusta? Sí, no, yo me arrepiento de eso. Pero en realidad es una travesura de inocente, de nene. Había 2 gatos en el patio de la casa de mi abuelo y medio que los fui a bañar, digamos. Pero no los bañé con agua, los metí en aceite quemado. Y no, los gatos... no. Yo quiero... Se gana el CD, Gastón, me parece. Decí que no participás. Los gatos hicieron... Así quedaron secos. No. No sirvieron más los gatos. No, anduvieron más. No servían ni como adorno, no, en una cosa. Pero me arrepiento, me arrepiento. Hago... Lo bueno es que te arrepentís. Sí, totalmente. Vamos a ir a algo relacionado con esto. A un tema, un recitado. De el señor que hizo el pato. Alorza, vamos a escuchar el recitado Oración del Turro Arrepentido. Hecho sonar timbre sin motivo y sin esperar respuesta. He insultado por porteros eléctricos a desconocidos en la madrugada. He desinflado cubiertas. He echado sal a la babosa. He dado de beber alcohol al loro. He cascoteado al gato ajeno. He muerto pájaros con ondas y ruleros. He hecho zancadillas en el patio del colegio. Me he lamido la palma para el chupi. He mojado la oreja del indefenso, del cobarde. He pegado de atrás. He fauleado de atrás. He negado un pase-gol por aburriento. He insultado y escupido a través de alambrados y fosos. Le he deseado la muerte a algún jugador de la contra. He interpuesto mi antebrazo entre la sapiencia del examen y la ignorancia de un compañero. He repuesto el chorizo a la parrilla desde el piso sucio. Y lo he esquivado luego en silencio de la mesa. He mojado en carnaval a quien no juega. He tirado miguelitos. He asustado con insectos plásticos a las ancianas del barrio. He puesto algún adoquín en alguna caja, en alguna vereda transitada. He prendido fuego a algún muñeco de Año Nuevo el 30 de diciembre. Recibido vuelto de más, he dicho chao, gracias. He dicho no se fue, seguí jugando. He contado el epílogo de un film a quien lo veía, o en la cola del cine me he colado. Muchas veces, en muchas partes, sería largo y embarazoso. He indicado al peregrino perdido un destino inicial. He interceptado mates que no me eran destinados. Me he comido el último bizcocho sin ofrecer la última factura. He mentido a mujeres feas sobre su belleza y mis intenciones. He anotado falazmente los calotes del truco. Me he carteado. He hecho molinete. He cerrado mis ojos sin sueño por no ceder el asiento. Hago aquí mis votos por ser un hombre. Continuamos en Radio Barullo y ya estamos llegando al cierre. Se nos está acercando el final del programa. Vamos a hacer la votación a ver quién gana el CD. Tengo uno más. Uno más. El compañero acá, ausente de la columna del rock, dice que una vez apuntó enmascarado en una mañana de niebla en la Plaza San Martín a un hombre con un aire comprimido. No, no. Imagínate, el tipo enmascarado, para empezar. Enmascarado con un pasamontaña. No. Un aire comprimido en la mano que cuando hay niebla, lo veis, es un rifle... Último modelo, sí. Para volarte la cabeza. ¿Qué? Entonces dice que se acerca un tipo y le apunta. ¿Cómo? Le apunta al chabón en la noche. Dice que era temprano, era madrugada. Que había visto Rambo. Y había... el tipo agarra y sale corriendo. Sale corriendo, decía, sí, aterrorizado. Lo asustó. El chabón le estaba apuntando. Claro. Mucho Hollywood, ese muchacho. Dice, también escupí la cabeza de un pelado del camión de mi viejo. Dice. Qué grande. Qué jodido, son todas cosas repe, vamos, loco, pónganse las pilas. ¿Qué tal si votamos? Sí, ¿hay algo para decir, David? Sí, antes de la votación, quería pasar un chivo. Parece bailando por un sueño, antes de la votación. Antes de la votación vamos con... Sí, quería comentarles que todos aquellos que se quieran divertir un rato los miércoles a la noche pueden ir a Mi Pasado Me Condena, que es el queridísimo viejo varieté, que hay folclore... Taller de bombo y después peña. ¿El viejo varietea y folclore? Sí, los miércoles a la noche. A partir de las 8 de la noche, de 8 a 10 bombo, de 10 a 12... Es muy raro eso. Danza. Me suena muy raro. Y después peña. ¿Conoces ese lugar, Brenda? Está obvio. Buenísimo, pero no me suena para folclore. Toda mi infancia fue, claramente. nada, eso, era un chivito. Está bien, muy bien. No sé, ¿qué dicen ustedes? Bruno, ¿qué...? Yo tengo una anécdota hablando ya, que me empecé a acordar de la escuela. La escuela tenemos un montón todos, eso sí. ¿Se acuerdan? La madre, no voy a decir el nombre de la profesora, una profesora de historia, de alta edad, que no sé si no jubilada, pero sigue dando clase. Me parece que hasta la actualidad sigue dando clase, no sé si la conocen unos cuantos. No voy a decir el nombre, la verdad yo no voy a decir el nombre, pero me acuerdo, y no fui yo esta anécdota tampoco, un compañero. Vamos a ir a pasar un amigo. Sí, no, la de un amigo, ¿no? Le prendió fuego los pelitos y la señora no se dio cuenta y casi se quema todos los pelos. ¿Cómo que no se dio cuenta? No se dio cuenta, viste que era un poco colgada la profesora. todos los pelos que hay, se quema, pobre. Che, broma muy pesada, loco. Vamos a hablar de algo. No, ¿cuál no, ganó? Es que ¿cuál tirás ganó? Un tema así y yo no sé. Yo creo que a la misma, digamos, profesora la escupí, pero de atrás. Sí, pero la verdad a que... A la misma. La verdad que, no, no, para mí, en mi opinión, no sé qué piensan ustedes de la votación. Voy a empezar a votar. Dale. Realmente no se merecen un premio aquellos que hayan agredido de alguna manera a otra persona. Ya fui. Ni animales. Así ay, Gastón. Esa, esa nah, es mi, pero yo me arrepiento. Soy el único que se arrepiente, loco. Nadie se arrepiente de nada. Mira, vos te perdono porque tenía 5 años, nada bueno, más. Más vale. ¿Y? ¿Qué dicen? Yo voto a mí, la del ron me gustó a mí. A mí también, la del ron. O sea, no me gustó, es terrible, un cagadón, pero... pero ese me gustó a mí. Yo creo que el haberle hecho a que a la portera le haga un juego de llaves merece un CD. Discúlpeme que se lo diga, pero yo si le sacó eso a la portera, yo lo voto. Y bueno, ¿tenemos el nombre? Sí, el Ardilla. El Ardilla. El Ardilla. Perfecto. Alfonso se llama. ¿Le vamos a entregar el premio a la Ardilla por consenso? Dale. Si lo entregamos por consenso, bueno, el ganador fue el Ardilla, por la anécdota de las botellas de vodka y ron en la escuela. Y muchachos... Pues bueno, que puede pasar por Radio Nauta, que funcionan en Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11, ¿él vive acá? Sí, sí, es de acá de La Plata, así que le vamos a estar avisando. Va, se debe estar enterando que ganó el CD, así que lo invitamos a pasar a buscarlo por aquí o que nos hable por Barullo, que vamos a coordinar para darle el CD. De esta manera nos despedimos hasta la semana que viene, donde nos encontraremos con otro Barullo o quizá, no sé, algún programita editado, ¿no? No, ¿no? ¿No? ¿Nos vamos a ir? No sé. Vamos, bueno, listo, pero algo va a salir. Algo va a salir, sí, por supuesto. Martes a 22 horas. La próxima semana de 22 a 0 horas estaremos haciendo nuevamente Barullo en Radio Nauta. ¿Hasta la semana que viene? ¡Chao! ¡Hasta la semana que viene! Radionauta. FM 106.3.